Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Del 68 solo recuerdo a un hombre, yo, mirando por la ventana de su departamento en Tlatelolco, como un militar arrodillado en la plaza, lanza una bengala verde para desatar una balacera infernal. Y a otro hombre, yo mismo, aterrorizado, en la madrugada siguiente, consiguiendo con las vecinas leche para el biberón de una de sus tres hijas pequeñas, que tiemblan mal protegidas bajo un colchón junto a su mamá y a una sirvienta. Los balazos habían roto varios cristales y habían derrumbado una gran parte del yeso del techo. Los estoperoles de las botas militares se escucharon en la escalera toda la noche. De entonces a la fecha he leído y escuchado mil y una versiones de lo que ocurrió entonces y todas tienen una particularidad. Ninguna saca en claro nada y cada una, aun las dignas de tomarse en serio, que son pocas, siembran más dudas que las que esclarecen. Muchas lindan en la cursilería y usan frases que simplemente no son ciertas, como «desde entonces nada será igual» o «ese día el país cambió para siempre», etc. Esto ya podría desanimar a muchos, pero no ocurre así. Cada año, con envidiable ímpetu, un puñado de reporteros, ensayistas, cronistas de lo no vivido, aprendices de ideólogo e historiadores aficionados se prueban con el tema. Los más acuciosos acuden a archivos. Los más suertudos consiguen entrevistas con protagonistas o casi protagonistas. Lo notable es que ninguno llega a una conclusión ni a nada por una razón muy simple. No hubo razón ni lógica para lo que ocurrió, en forma tal que no hubo conclusión posible en su momento y ya no la habrá jamás. El viento movió las piezas. De acuerdo a quien lo cite y a la fecha que lo haga, el 68 es como el chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito. Las décadas lo engrandecen y le dan perspectiva, pero no ocurre lo mismo cuando el año termina en un on o en un par cualquiera. No fue lo mismo, por ejemplo, el décimo aniversario que el aniversario 33, lo mismo que no sería igual el aniversario 44, creo que ahora ha sido el 40. No debemos olvidar, sin embargo, que en apenas 10 años, el 2 de octubre, cumplirá 50 años, y que en 50 años más seguramente va a cumplir 100. ¿Qué haremos entonces? Decir que desde entonces ya nada será igual o que desde ese día todo el México cambió para siempre. Decirlo otra vez, se me hacía, la verdad, se me haría muy simple, no sé. Tendríamos que encontrar un sentido a la muerte de tantos jóvenes. Lo bueno es que ni ellos buscaban la muerte, ni su muerte tuvo ni tiene sentido, porque fue producto lo mismo de la estupidez de un sistema político y de un momento político del que muchos quisieron sacar raja, como del propio idealismo de esos y de muchos otros jóvenes y del obcecamiento de algunos líderes y de la perfidia de algunos otros que tiempo después, ya con Echeverría en la presidencia, recibirían sus 30 monedas. Todo eso, claro, con momentos fugaces de brillo y con la aparición notable de algunos personajes estelares, como el rector Javier Barro Sierra, pero sin una lógica, sin una razón, sin un porqué que rescatara del absurdo lo ocurrido. ¿Qué consecuencias políticas tuvo todo eso? ¿Qué cambió como consecuencia directa del 68? Cada año, sin embargo, tratamos de encontrarle pies y cabeza a lo que no lo tiene. Lo bueno de los aniversarios es que solo ocurren cada año. O como en el caso del 68, cada década. Hoy puede ser un gran día y mañana también.